Seguimos en nuestro anuario del deporte 2006 en la sintonía de Hit Radio. Hablamos del fútbol regional, del fútbol a nivel de base, a nivel de preferente, primera y segunda regional en sus ascensos y descensos. Todo lo que sucedió en el mes de mayo, junio y cómo ha comenzado esta temporada a punto de llegar ya al Ecuador de la misma. Sergio Brau nos ofrece el resumen del fútbol regional. En lo que se refiere a ascensos y descensos, en tercera división el Alueza perdía la categoría, así como lo hacían también el Fuentes, el Alagón y el Almunia, que perdía la tercera división, perdía esta tercera división con 47 puntos, la puntuación más alta con la que ha descendido un equipo. En una última jornada llena de emociones, de combinaciones y donde 10 equipos estuvieron implicados en el descenso. En la regional preferente, el Caspe y el Peñas Orcenses ascendían a la tercera división, como ascendían al regional preferente el Altorricón, que mantuvo una gran temporada en la primera regional, y también el Atlético Ostense, que preside Jesús Rasal, que también ascendía a esta categoría. De la regional preferente descendían a la primera regional la Peña Ferranca de Coiba, el Atlético Sobrarbe y el Almudévar. La verdad es que el ascenso del Barbastro produjo un buen balance en lo que se refiere al fútbol regional este año.